Bandera Roja, Boletín, abril-mayo, año 2020. Nota editorial. No hay aplausos para el capitalismo. Hace mucho tiempo que no se daba un salto brusco a un futuro tan incierto para la sociedad. Antes de la declaración de la pandemia, el capitalismo ya mostraba una crisis de grandes proporciones, con fuertes choques económicos y tendencia a la guerra, que ahora se multiplicó, acelerando los tiempos de todo. El mundo casi se ha detenido. El colapso económico mundial es una posibilidad real, inédita en la historia del sistema capitalista por su carácter mucho más global hoy. Se congeló la circulación de mercancías. Cayeron juntas y en picada la oferta y la demanda mundial y el petróleo dejó de valer, agolpándose en los puertos de las capitales mundiales. 3.000 millones de personas, el 80% del sector productivo formal, fueron confinadas por una pandemia como hace siglos no se conocía, paralizando de hecho el funcionamiento del sistema. Y las muertes se cuentan por miles producto de políticas al servicio de grandes monopolios de la salud privada, con su lógica de ganancia y no de salud, doblemente criminal dado el desarrollo tecnológico y científico alcanzado hoy. En defensa de nuestra propia vida, más que nunca se vuelve imprescindible que los explotados y las explotadas del mundo cobremos conciencia de la necesidad de organizar la lucha, necesariamente revolucionaria, que ponga freno al avance de la barbarie capitalista. Una lucha que barra del poder a las patronales, decididas a sostener este sistema inviable como proyecto histórico y con ello abrir camino a una sociedad superior, es decir, socialista, que desde un nuevo poder social y político ponga al alcance de todos el inmenso desarrollo alcanzado por la humanidad. Gira por el mundo el encuentro con la muerte. Desde Estados Unidos, Inglaterra o Brasil, reconocieron abiertamente que morirán miles de personas como costo inevitable, pero que el ciclo productivo debe mantenerse. Otros gobiernos responden mejor al problema sanitario, con menos muertes, pero corren contrarreloj para evitar la caída total de la actividad económica, que igual que en aquellos, viene destruyendo el tejido social con el hambre sostenido de amplios sectores. Más allá de esas importantes diferencias en las políticas implementadas de conjunto, las burguesías preparan la salida a su crisis con más capitalismo, es decir, nuevos saltos en la explotación del trabajo humano y mayor concentración de los capitales, lo que arrastrará nuevas quiebras de empresas y millones de personas desocupadas que se sumarán a las ya existentes. Las disputas como mayor o menor intervención del Estado, proteccionismo o mundialización que cruzaban los debates de la pelea por la orientación del capitalismo, se va resolviendo en los hechos, asistiendo los gobiernos a la población sanitariamente, pero sobre todo asistiendo financieramente a las empresas, petroleras y bancos, para evitar que sean arrastrados a la quiebra, como ya está ocurriendo con muchas de las pequeñas y medianas. De igual forma, se implementan políticas de financiación para motorizar la intervención de industrias que hacen o harán punta en el crecimiento, como la tecnología, que ya viene amasando fortunas gracias al consumo masivo de la comunicación virtual en este momento. Y, por supuesto, todo el crédito a las industrias ligadas a las causas y efectos de la pandemia, empezando por las farmacéuticas, siempre listas a facturar fortuna, cuando lance la vacuna para prevenir la enfermedad. Seguramente también asistan a los conglomerados Bayer, Monsanto, Cargill, etcétera, industrias de la agroalimentación y de la producción masiva de medicamentos, antivirales e insecticidas para animales en cría, cuyo hacinamiento descontrolado podría ser el origen del virus actual, como lo fue de los anteriores, de acuerdo a informes de la OMS. No desconoce que con ello incumba futuras pandemias. La expulsión masiva de mano de obra, 20 millones de personas solo en Estados Unidos en 2 meses. La precarización del trabajo formal, el que aún queda, la mayor pauperización del empleo que ya era precario, la eliminación de muchos derechos gremiales y conquistas sociales conforman la otra pata de aquella salida a la crisis que prepara el capitalismo. Desde los mismos círculos empresariales declaran abiertamente que estamos en el momento propicio, dado el globo de ensayo que significó el trabajo a distancia, para avanzar todo lo posible en las reformas laborales pendientes. Sobra decir que, en simultáneo, habrá un creciente uso de la violencia estatal para derrotar posibles estallidos sociales que se deriven. Argentina. Los de siempre muestran la hilacha. Un ajuste que ayer era impensado, siquiera proponer, como la reducción de un cuarto de sueldo a millones de trabajadores y trabajadoras, se acaba de afirmar en el lapso de media hora, con el pretexto del freno productivo consecuencia de la cuarentena. Esta acción de la CGT, apresurarse a dar una prueba de amor a los empresarios entregando parte del salario obrero, no es ninguna traición ni cobardía, solo blanquea el historial de los aparatos sindicales cooptados por el Estado desde hace décadas, abocados a colaborar con la estabilidad política y social del régimen desde el lugar que se le fue conferido controlando al movimiento obrero. Las otras centrales, CTAs, con mayores o menores diferencias, marchan en igual sentido que la CGT, custodiándole al gobierno un pacto social que solo el pueblo trabajador está obligado a cumplir. Las patronales se montan en la incertidumbre social por la pandemia para volcar la crisis sobre la espalda de asalariados y asalariadas, a pesar de que el Estado le sostiene la mitad del sueldo de cada trabajador. E incentivan la rebelión de sectores reaccionarios, boicoteando la política de cuarentena del gobierno para volver a facturar ya mismo. El método no es nuevo: victimizarse, distorsionar o mentir abiertamente. Se victimizan cuando los empresarios se ofenden porque a Paolo Roca le dijeron miserable por echar, miserablemente, a 1.450 obreros en plena cuarentena. Distorsiona los números del gasto público, poniendo en discusión los sueldos de los políticos. Y miente, lisa y llanamente, en el debate generado por el fallo judicial para descomprimir el sistema penitenciario, hablando de liberación masiva de presos. Para todo convoca a cacerolazos y a una protesta en las calles que fracasó estrepitosamente. No obstante, esta política irá en escalada en busca también de que el gobierno ceda a una mayor represión social si la situación se complicara. Aquí y allá. Hay salida y tiene costo. ¿Se pueden olvidar las imágenes de las fosas comunes, repletas de cuerpos como si hubiera una guerra? Los camiones frigoríficos desbordando cadáveres a las puertas de los mismos hospitales donde los pacientes hacen fila para atenderse, o los muertos apilados en las calles de importantes ciudades, como ocurre en Estados Unidos y otros países. El horror ha quedado patente a los ojos del mundo. Esto es el presente. ¿Cuál es el futuro cercano para trabajadores y pobres en el sistema de la ganancia? Quizás por primera vez esté viendo más claramente que la economía capitalista tiene un carácter global, que afecta de manera global a la fuerza de trabajo y que los y las explotadas del mundo pagan y pagarán los costos sociales con su trabajo y con su vida. De todo esto no somos responsables, pero sí está en nuestras manos que las clases dominantes, todo su sistema político y económico en el mundo, no sigan dirigiendo la sociedad, condicionándonos aún más a la barbarie capitalista, con una o 10 plagas todavía aún peores. La guerra y el hambre lo son, que vendría con mayores padecimientos para las clases explotadas. No se trata de salir de la crisis del capitalismo, sino de salir del capitalismo en crisis permanente. Nos esperan grandes desafíos. En lo inmediato, unificar aquellas luchas que serán inevitables y preparar la movilización social contra las patronales. En simultáneo, unificar las fuerzas políticas del socialismo revolucionario. En perspectiva, ante la magnitud de la debacle que se avecina, debemos tomar la producción y las tierras en manos de las y los millones que las trabajamos y asumir todos los asuntos públicos bajo la dirección de una nueva clase social en el poder, empezando por barrer del mismo a las patronales y su Estado. Esas son nuestras enormes tareas. El socialismo, El poder obrero y popular, ejercido colectivamente y en las calles, es ya una necesidad de vida frente a la barbarie creciente que ofrece el capitalismo. Liga Socialista Revolucionaria. Libertad a Sebastián Romero. Basta de persecución a luchadores populares. Basta de presos políticos. Arriba los que luchan. Libertad a Milagro Sala.